contacto telefónico es con Vito Mata. Chiqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, Chiqui, este contacto tiene que ver con actividades que se vienen. Contanos un poco, este sábado a las 15 horas... No, sábado 15 a las 11 horas. Sábado 15 a las 11, bien, perfecto. bien. Sábado 15 a las 11, entonces, acto en el Parque Posadas, ¿es así? Digamos, es en una plazoleta que se encuentra en una proa que hacen Millán y Suárez frente a la feria del Parque Posadas. Ah, claro, sí. Digamos, frente al monumento a Sarabia, ahí, sí, bueno, sí. Hay una proa, hay una plazoleta. Frente a la rotonda, ahí, digamos. Ahí está, exactamente. Donde está la conjunción de Suárez, Millán, Luis Alberto Herrera. Suárez y Millán son las dos que forman la punta esa. La placita, ahí está. Muy bien. Y contanos, bueno, las características del acto. Sí, bueno, vamos a contar con Gonzalo Martínez, y diputado suplente, y con Gonzalo Abella, candidato a presidente de la Unidad Popular. Y bueno, lo interesante de acá es que desde hace un tiempo, digamos, venimos trabajando ahí en esa feria con distribución de materiales. En primer momento era con las propuestas, con la plataforma. Ya han habido algunas ferias que hemos estado acompañados, en un caso con Gustavo López, en otro día con Eduardo Rubio. Y ha habido una buena receptividad en primer momento, digamos, de las plataformas, y ya esta última semana que contábamos con las listas, se distribuyeron ahí cerca de unas 50 listas más o menos, ¿no? Y digamos, no es que las listas las volanteáramos, sino... se entregaban en mano... Sí, gente que decía, ah, bárbaro, y se las llevaba, como que no sabía todavía dónde habían y aprovecharon para llevárselas. O alguna gente que se interesaba por la plataforma y entonces decía, bueno, sí, voy a llevar una lista, ¿no? O sea que, digamos, esa cantidad de listas que se distribuyeron, por ejemplo, el sábado pasado, fueron de gente que realmente quería llevarlas. No era un tipo así, bueno, por las dudas o cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, si el tiempo nos favorece, yo pienso que va a ser una buena actividad. En esto de esta recta final nos está jorobando un poco, pero bueno, de todas formas, toda la parte que tiene que ver, digamos, con convocatoria, porque ya desde la semana pasada, digamos, con un volante veníamos anunciando incluso a la gente que le dábamos la lista, la actividad que se iba a desarrollar, y planteándoles que vinieran a escuchar al candidato a la presidencia, etcétera. Y otras difusiones que hemos hecho a través de las redes, WhatsApp y eso, a gente de toda la zona, el entorno de ahí. Y pienso que una de las cosas que planteamos también, que es una oportunidad de hacerse de las listas, y no solo hacerse de las listas para cada uno, sino también de arreglar y ver, digamos, dónde se puede repicar, a quién más, porque a veces nos ha pasado que cuando conversamos con la gente, dice, dame una, dame dos, entonces le preguntamos, ¿y dentro del entorno no habrá alguien más? Ah, y ahí a veces la gente reflexiona, dice, sí, no, dame cuatro, porque tengo dos más que están, digamos, no pensando solo en el voto de ellos, sino también de algún próximo que está proclive a votarnos, ¿no? Bien. Esa experiencia sirve para muchos que estén escuchando, que de repente no se han animado a salir con la mesita, pero vale esa experiencia, ¿no? Pero sí, cómo no. Aparte, digamos, yo creo que es te enseña muchas cosas, desde el tipo de reacciones que tiene la gente, la forma en que está pensando, cómo ven las elecciones. En algunos casos te permite interactuar y conversar. No todo el mundo, digamos, en un momento que mucha gente va ensimismada en sus problemas y esto y lo otro, bueno, cuando hay ahí como una chispita que alguien o se interesa o entre los mandados le da el tiempo como para ver, o en algunos casos para enterarse de que no estamos en el partido de gobierno. Sí, porque sí, a veces sí, hay sí, gente sí. que te hace como un rechazo y dice, no, yo estos no los voto más. Y no, escúcheme. Entonces, es bueno también esa parte, ¿no? De gente que está poco informada, poder establecer un diálogo. Y bueno, estamos confiados en que el trabajo previo se ha hecho bien. Vamos a ver si el tiempo nos permite el remate de estos días, hoy y mañana, que pensamos hacer publicidad móvil. Pero bueno, de todas formas, el trabajo previo está hecho. Muy bien, Chiqui. Además, eso va seguramente a incentivar a los compañeros de la zona a que generen allí un fortalecimiento del trabajo, ¿no? Uno supone también que este tipo de actividades termina contagiando. Sí, aparte hay una cosa, que en estas salidas a la calle, nosotros tenemos votantes, pero muchas veces no sabemos dónde están. Entonces, el hecho de que haya un lugar en la calle y gente que se arrima y conversa un poco, y en algunos casos, de repente o ya nos votaron o piensan votarnos por primera vez, pero en algunos casos queda un número de teléfono para avisar de otras actividades, etcétera. Acá nosotros hemos tenido una grata sorpresa con la receptividad que ha habido en toda esta zona, en las ferias de los sábados. Hemos encontrado votantes, amigos, conocidos, suscriptores, escuchas de la radio, gente desencantada que no sabía qué hacer y que de repente conversando dicen, lo voy a estudiar y si me interesa la semana que viene vengo por la lista, cosas por el estilo, ¿no? Que son formas de aglutinar y de ver dónde están las fuerzas que nos apoyan, ¿no? Porque lo interesante es eso, saber dónde están nuestros votantes, para por lo menos que se conozcan entre ellos y ver la posibilidad de dejar alguna cosa organizada, ¿no? Está muy bien. Ustedes trabajan en una zona muy amplia, Chiqui, allí ese sin duda que es un lugar muy importante, pero ustedes están trabajando en una zona muy amplia. ¿Dónde se puede conseguir listas en toda esa zona? Claro. En realidad nosotros estamos en el municipio G, que es a 200 metros de la feria, en el Miguelete, ¿entiendes? Claro, claro. Pero claro, bueno, sí. Dijimos, viendo, ya habíamos hecho hace un tiempo atrás una actividad con Rubio, con Rubio ya diputado, ahí en el Parque Posadas, ahí han dado bien y eso. Entonces, dijimos, vamos a aprovechar a hacer esto acá también. Pero si no, estamos tratando de mantener, cuando el tiempo lo permite, una permanencia en Millán y Rafo, unas cuadras más arriba, de 10:30 a 1 de la tarde, uh-huh. Que es un horario ahí de cambio de turnos en Casa de Galicia, que hay mucho movimiento. Cierto. A esta hora. Entonces, son una hora ahí cerca del mediodía, que hay mucho movimiento ahí en la zona. Después en otras ferias, ¿no? En la de los domingos, en la Feria de Peñarol, que es una de las más grandes de Montevideo. En distintos lugares también hay compañeros que van a apoyar en la zona de la Feria de Colón, compañeros que van a la Plaza de Colón. Claro. Los días de feria los sábados, y desde la semana pasada hay algunos compañeros que van a la otra punta de la feria, una entrada por Garzón y Casavalle. Sí. Que ha dado muy buenos resultados. El sábado pasado llevaron materiales y la verdad que repartieron todo, tuvieron buena receptividad. O sea, son todas cosas que son que te dan más coraje y más fuerza, ¿no? El ver el nivel de receptividad que hay. Para tener, porque uno piensa, se podría hacer a tal hora también, se podría hacer en tal lado, Para poder ubicar más mesitas o horarios más largos, se precisan más compañeros, ¿verdad? Exactamente. Digo, para que alguno que esté escuchando diga, bueno, yo tales días puedo, un par de horas, yo qué sé. Pero sumar más gente. Sí, exactamente. El asunto, muchas veces el problema es en las horas, digamos, del día que la gente trabaja. Claro. O a veces o estudia o lo que sea. Entonces, bueno, de repente ahí los compañeros que somos jubilados podemos, claro, se puede cubrir un poco más. Y, por supuesto, los fines de semana contamos con más gente. Y estamos viendo también la forma de abarcar más, con la misma cantidad de gente, abarcar más. Incluso acá vienen, el sábado pasado, acá en la feria del Parque Posada, éramos unos cuantos compañeros. Entonces, si bien nos distribuimos ahí geográficamente, dijimos, bueno, para las próximas veces que vengamos, vamos a fijarnos distintos puntos, porque hay como gente que llega de distintos lugares. Si uno está solo en un lugar, pierde, digamos, audiencia. Sí. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, hay gente que viene de Millán como del lado del centro, hay gente que viene de Millán como del lado de afuera, hay gente que viene de Larrañaga. Entonces, por lo menos ahí tratar de tener tres puestos, ¿no? Muy bien. Y bueno, son cosas que van surgiendo ahí sobre la marcha. O incluso, bueno, como decías, hay gente que se va integrando. Ahora tenemos un compañero que estaba ausente, ahora llegó esta semana. Vamos a ver si podemos cubrir también la feria de Mazangano, distintos lugares, ¿no? Tenemos ahí el plano y vamos viendo las formas de cubrirlo el máximo que se pueda con la gente que tenemos y la que se va sumando. Perfecto, perfecto. Bueno, repetimos entonces que la cita ahora es el sábado, allí en la plazoleta que está donde entra Suárez a la rotonda, Suárez y Millán, en esa esquinita. Ahí está. A las 11 de la mañana el sábado. Ahí está, a las 11 de la mañana el sábado, con Gonzalo Martínez y Abella. Van a haber lista, distribución, y si alguien quiere sumarse a la distribución de listas y eso, podemos ahí arreglar incluso lo que pueda hacer abastecimiento de listas en otros momentos, dejar números de teléfono para que llamen, etcétera, ¿no? Estamos en ese sentido, estamos a las órdenes para lo que sea y todo lo que sea distribución de listas. Muchas gracias, Chiqui. Bueno, un abrazo para saludos todos. Saludos por allí a todos los compañeros. Ah, muy bien.